Lunes 8 de mayo. El que me ama guardará mi palabra. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Lo de Dios con nosotros es algo que supera los límites del amor, aunque parece que el amor no tiene límites a la hora de amar. Eso le sucede a nuestro Dios, que es amor. No contento con crearnos como personas humanas, con inteligencia, voluntad, sentimientos, libertad, no contento con enviarnos hasta nosotros a su propio Hijo, Jesús de Nazaret, para enseñarnos el camino que conduce a la plenitud, no contento con regalarnos su propia vida divina y hacernos de verdad hijos suyos, es capaz de llamar a nuestra puerta y, si le dejamos, instalarse en nuestro interior. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Pero si le dejamos que se instale en nuestro corazón, no es para tenerlo ahí como una pieza decorativa en un museo. Es para escucharle, hablarle, dejar que guíe nuestra vida y, por supuesto, vivir con él una historia de amor, la de unos hijos con su buen padre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.